lanzo a la vida como un animal. Me lanzo de un salto a su yugular. Que no tengo miedo a no ser normal. Me siento, respiro, vuelvo a respirar. Me trago mi orgullo y mi vanidad. Joder, qué asco el aire de esta ciudad. Baila Breakdance cuando me ve pasar por delante silbando Matthew Parker. Me siento contento, me siento en un banco. Me encuentro a gusto, me encuentro un cigarro. Voy silbando por la calle con mi estilo todo entero. Y me pongo a bailar si llega la nacional. Golpeado en el suelo, mozado y detenido. Por robar del mercado, cuatro peras y dos higos. Corriendo y antes de que llueva, que otro día que me vuelvo calao. Me cuelo un sobaco por si hay que lavarlo. Y mientras lo pienso, me atraco este banco. Resulta ya está atracao. Ya no hay un hueco, ya no hay un barrio. En esta cloaca alumbrada va a pasar un puto día sin pensar en nada. Ser una hortera es mi medicina, remedio natural. Las aceras son mi escenario. Sigo silbando por la calle con mi estilo todo entero. Y me pongo a bailar si llega la nacional. Golpeado en el suelo, mozao y detenido. Por robar el mercado, cuatro peras y dos higos.